más que explican lo que yo quiero explicar. Son como mapas que guían donde te quiero llevar. Hay algo fuerte en nombrarte que hace las cosas vibrar. Es imposible llamarte sin empezar a resonar. Espiritista evidente, doy comienzo a la sesión. No necesito otra ayuda, no necesito concentración. Soy como el medium que filtra interferencia en el dial, entre las ondas y el ruido de las frecuencias que me envían. En la ironía se esconde toda pizca de emoción. La indiferencia no oculta mi verdadera intención. Para pedirte unos versos, se aclara al hablar. Está llegando un secreto. Sé que mi orgullo no va a durar. Me considero blasfemo, pero te asumo inmortal. Otra misión ya no importa, solo preciso de tu señal. Soy el enemigo que exige más de lo que puede dar.